Es un placer para nosotros charlar con Julio Lamas, el técnico de la selección en uno contra uno. Hola Julio, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, con un poquito de frío, viste, que se vino medio así de golpe el frío, estábamos charlando también de eso. Pero bueno, de esta preselección, de estos 15 nombres que diste a conocer ayer, Julio, a través del comunicado de prensa en la página de la Confederación Argentina de Básquet, yo me manifestaba y decía, bueno, sin demasiadas sorpresas, ¿no? O sea, vos ya habías dado 7 nombres, cuando se sumó el de Fabricio eran 8, no había demasiada sorpresa de los 7 que restaban. Quizá la más sorpresiva es la de Pepe. Sí, puede ser, porque al no haber integrado el equipo durante 5 años, se convierte en una novedad. Pero, bueno, siempre con las listas hay distintas opiniones y a veces se toma decisión privilegiando algunas cosas o a veces otras, pero entiendo que todos los jugadores fundamentales están dentro de la lista, ¿no? Digo, para vos también era prioritario en algún momento dar a conocer esos 7 y esperar a Fabricio, saber qué quería Fabricio. Digo, esto era lo fundamental para vos, lo diste a conocer también en la última conferencia de prensa, pero además saber cómo estaban de salud cada uno de ellos. Sí, cuando yo anuncié tantos meses antes a esos 7 jugadores, era por un lado para dar un mensaje de la importancia que ellos tienen dentro del equipo, por otro lado para que puedan organizar sus compromisos profesionales y personales para prepararse bien para el torneo, ¿no? Para llegar el día 29 de julio en una condición física buena, que permita que un equipo que ya está entrado en año sufra lo menos posible. ¿Te costó tomar la determinación de estos 15 nombres? ¿Los venías manejando? ¿Los venías siguiendo? No, hice un proceso lógico o habitual cuando hay que dar una lista de primero tomar las cosas que son concluyentes o que se caen de maduro, y bueno, esos fueron esos primeros jugadores que nombré, y después cuando ya tenía que complementar el resto, seguir a las opciones, y después también pensar un poco las cosas, ¿no? Y dentro de la reflexión que fui haciendo, llegué a la conclusión de que era conveniente comenzar esta etapa citando a los jugadores que fueron los más importantes de los últimos 3, 4, 5 años del equipo nacional, y a partir de aquí construir. Bueno, ese fue un poco el fundamento de la situación de estos 15 jugadores, todos bastante experimentados, que con los cuales yo entiendo que si están todos sanos y en buena condición física, podemos armar el equipo más competitivo para este 2011 y conseguir el objetivo de clasificar, que en este momento es la prioridad. Sí, lo has dado a conocer, que la prioridad es esta, y coincido. Es casi ir paso a paso, pensar en este torneo para lograr la clasificación y después pensar en Londres. Es lógico, por lo menos desde afuera uno siente que quizá el rol de Pepe sea distinto al que tuvo en la selección hasta 2006, ¿no? Por esto que charlaba yo un poco, hasta 2006, o en ese Mundial de 2006, Pepe era el titular y Pablo era la alternativa. Bueno, Pablo a partir de allí empezó a ser el titular, y ahora es medio como que el rol de Pepe quizá cambie un poco, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, los roles están cambiados. Para empezar a hablar del puesto de la base y ser claro, yo tengo que empezar hablando de Pablo Prigioni. Él es el jugador principal en la posición. Pepe es el jugador que puede sumar un aporte con su calidad, oficio y experiencia, y Juan Pablo Figueroa, el joven que se puede ganar un lugar en el equipo en la preparación lo hace, se puede terminar ganando un lugar en el equipo para el torneo. Ese es un poco la realidad del puesto para este año 2011. Hola Julio, Matías Traversa te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Matías? Para seguir esto que vos venías contando y detallando muy bien, nos contabas de los tres bases. Y después, ¿cómo vendría a ser el orden y cuál sería la descripción y qué le podés contar a la gente de los perimetrales que has elegido? Y en los perimetrales hay cinco jugadores convocados, pueden terminar, hay cuatro que ya se sabe que van a ir al torneo, pueden terminar siendo los cinco o no, pero bueno, hay cuatro que, salvo que lo impida algún infortunio, van a estar en el torneo, ¿no? Que son Ginóbili, Delfino, Nocioni y Hassel. Y bueno, Pablo Quintero viene a disputarse un lugar. Y después hay siete jugadores interiores convocados para cinco lugares. Sí, esta es la idea que vos diste a conocer en la última conferencia. Algo que te puede cambiar también, Julio, imagino, de acuerdo a cómo llegue Luis, ¿no? Sí, hay... esperemos que Luis llegue bien y que pueda jugar el torneo, es lo que todos queremos. Así que ahora yo un poco me voy a tomar un mes de tranquilidad, involucrarme ahora en dar opiniones antes de estar por primera vez con los jugadores y poder tener fundamento para dar opiniones objetivas. La verdad que le quiero dar este mes a los 15 jugadores convocados para que puedan curarse y atenderse de las dolencias que tienen y entrenarse físicamente para llegar con una buena condición al primer día. Después veremos. Ya yo, la verdad que ahora hasta el 29 no tengo más nada para decir de los jugadores. Falta un mes, está claro. ¿Has podido hablar con Luis? ¿Cómo viene su proceso de recuperación? Sí, hablo con los jugadores y bueno, va bien. Él es optimista y piensa que va a estar el día 29 en el primer entrenamiento. ¿Y usted cómo lo vive, Julio? Porque hay un montón de particularidades alrededor de la selección y de su trabajo en el inicio de todos estos jugadores y de la ruptura histórica que se produjo en el básquetbol argentino, con parte de su trabajo y también de muchos de estos chicos. En alguna conferencia de prensa que hemos hablado, nos decía que con el correr de los días ya se iba metiendo más en el torneo, pero que faltaba la lista, pero que faltaba anunciar algo. Hoy, cada vez más cerca, ya con los 15 jugadores confirmados, imagino que mucha de la planificación desarrollada, algo que también hizo mucho hincapié usted, el cuerpo técnico, ya también lo tiene. ¿Cómo lo está viviendo desde lo personal? No, lo vivo tranquilo, sé que va a llegar y que va a pasar pronto también, que antes de que pestañemos, el torneo va a estar acá y se va a jugar, así que en esto, digamos, me ayuda la experiencia de saber que es un momento de descansar y de prepararme como corresponde para después poder hacer mi tarea lo mejor posible. ¿Coincide que va a ser un torneo... más allá del resultado que se pueda llegar a dar inicialmente, pero coincide con que va a ser algo histórico este 2011 para el básquetbol argentino? Sí, considero que es un torneo de enorme expectativa y entiendo que se está viviendo ya desde ahora y de antemano. También pienso que los integrantes del equipo no nos tenemos que contagiar del ambiente festivo o de que el torneo puede ser una despedida, porque para nosotros la prioridad es que es un torneo competitivo, entonces no nos tenemos que distraer con nada externo, porque creo que va a poder tener el final bonito que todos quieren y emotivo que todos quieren si primero cumplimos con los objetivos. Y para poder cumplir con los objetivos tenemos que ser un equipo alerta y un equipo serio que primero entrene bien, después aproveche los partidos amistosos y después funcione bien en la cancha y vaya construyendo el juego y los resultados que se necesitan para para poder conseguir los objetivos. Si el torneo promete ser emocionante, pero lo va a ser si primero conseguimos la clasificación olímpica. Está bueno lo que señalás, Julio, está claro que son grandes profesionales tanto el cuerpo técnico como los jugadores. De manera particular yo sentí en Puerto Rico, en el último premundial, que Argentina empezó a clasificar para el torneo en el mismo hotel, ¿sí? Porque uno veía el resto de las delegaciones en diferentes horarios y Argentina iba, jugaba, entrenaba y se focalizaba únicamente en el torneo. Y a partir de un mal inicio que tuvo con esta derrota con Venezuela y con Brasil, el grupo se puso fuerte y logró la clasificación. Digo, está bueno lo que señala porque ahora la historia es distinta, es familia, amigos, prensa, todo un país, casi dando por anticipado que Argentina va a clasificar. Digo, va a haber que estar atento en eso, en que el plantel se mentalice y se focalice en la clasificación, y bueno, y las cosas externas, por lo menos durante esos 11 días, tratar de dejarla de lado. Eso sí, el grupo ya lo muestra, ¿no?, de ser serio uh-huh. y profesional. Ahora tenemos que no distraernos para nada con lo externo y nosotros enfocarnos en nuestra tarea para que todos puedan vivir el torneo como todos queremos que se viva, ¿no? Uh-huh. Y pienso que en eso que el torneo sea en casa te da y te quita. Si el equipo funciona bien, cuando el torneo empiece va a dar mucho. Claro. Por eso pienso también que incluso en la preparación tenemos que hacernos los tiempos suficientes para poder atender algunas cosas familiares y personales, pero prepararnos muy bien y una vez que empiece el torneo enfocarnos únicamente en competir como siempre este grupo lo ha hecho. ¿Qué te significó ese cuenten conmigo de Fabricio? No, la primera una alegría de que él esté sano. Sí. Y lo segundo no es una opción deportiva útil para el equipo. Con la que soy prudente por ahora, ¿no? Porque la verdad que no lo he visto cómo está físicamente, basquetbolísticamente seguro que no está bien porque no jugó un partido en el año 2011. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para disimular su inactividad. Nos decía el viernes pasado, charlando con nosotros, que está muy bien con el tiro exterior. Se reía, dice, soy otro, tengo buen tiro exterior. No, él lo que planteaba era esto, desde lo físico estoy bien, pero esto que vos señalás, que no ha tenido el roce desde aquel 5 o 6 de noviembre en el último partido de Portland que él jugó contra Milwaukee. Pero bueno, me parece que además es un tipo que recontra suma en este plantel. Sí, él suma dentro del grupo y suma dentro de la cancha. Claro. Él es bastante fundamental en la defensa desde lo individual y desde lo colectivo. Es un poco el equilibrio de la defensa del equipo. Y también hay cosas que puede hacer en ataque. Creo que voy a tener mucho más claro el tema yo cuando vea los y todo el cuerpo técnico y jugadores cuando entrenemos. Y que la prensa y los aficionados en general en los partidos amistosos previos vamos a tener una idea más aproximada que la que tenemos hoy de cómo está Fabricio. Bueno, Julio, no te queremos robar más tiempo porque sos siempre muy bondadoso para con este programa. Porque cuando no te llamamos siempre te agarra Pérez, ¿no? Pérez tiene el GPS y te va siguiendo y siempre te encuentra ahí a la pasada por algún lado. No tengo problema en que me agarre Pérez, pero no lo que dijeron de estar conviviendo con él porque, digamos, no me gustaría convivir con alguien más linda que Pérez, no con Pérez. Pero vos sabés que te da una mano Pérez siempre, ¿eh? Sí, pero digamos, no es necesario que convivamos. Yo conviví con él en Turquía, un maestro, hasta me armó la valija. Sí. No, en ese aspecto sí, yo decía permanente, definitivamente, digamos, irnos a vivir juntos, no. Julio, un placer y ojalá que nos encontremos pronto y bueno, y a descansar porque casi no has parado, ¿no? Porque con obras terminaste o seguís trabajando. Estamos haciendo unas 5 semanas de entrenamiento, claro. Pero más que nada los da Iván Nasnude los entrenamientos y estamos acá con el equipo, yo los veo y Bueno, nada, estamos tratando de aprovechar un poco el tiempo en la construcción del equipo para la temporada que viene, y en otra, en el reclutamiento y en lo que tiene que ver con el proyecto de obra, ¿no? No, pero sí que descansado, no hay ningún problema. Voy a poder llegar al torneo en buenas condiciones. Después otra cosa será cómo arranque con obra en la liga, ya se verá. Eso es para más adelante. Julio, le hago la última, y tiene que ver con... Pero la última, de verdad. Esta es la última. Tiene que ver con la convocatoria de Pepe Sánchez. ¿Qué le produce a usted que un jugador tan experimentado, con tantos lauros, con tanta historia en el básquetbol argentino, declare, por ejemplo, lo que declaró hoy en una nota con Julián Mosso en el diario Le, que se había volvido a sentir, había vuelto a sentirse un chico, y que ayer estuvo pendiente de esa lista que usted sacó y que dio a conocer? ¿Qué le produce a usted ser el director técnico que toma la decisión de hacer que Pepe Sánchez vuelva a jugar en la selección argentina? No, bueno, yo no lo tomo así, no tomo como que yo soy el que produce, yo lo tomo que él produce esa situación. Porque en definitiva el que, tiene el prestigio que construyó en su carrera es él, y el que toma la decisión de ponerse a disposición para sumar un granito de arena desde un rol distinto al que tenía antes es él. Entonces creo que el que lo produce es Pepe, me produce respeto y reconocimiento, y saber darme cuenta de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y de que tiene amor al juego y compromiso con la selección nacional. Esas son cosas que valoro enormemente, pero no me pongo en protagonista porque en realidad el protagonista es él. Es verdad. Pero usted en definitiva también tiene que ver, porque usted decide convocarlo. Está bien, yo me pongo, eso ya fue, el inicio de esta entrevista, cuando yo dije que los fundamentos que había utilizado era convocar a los jugadores que me parecía que podían conformar el equipo más competitivo. Bueno, en esa situación él para mí merece ser convocado, y bueno, hago lo que me parece que es mejor para el equipo. En definitiva es más de lo mismo, si todos los integrantes del equipo ponemos al equipo por encima de nosotros mismos, la cosa va a andar bien, y bueno, yo trato de hacer eso siempre, y en este caso lo está haciendo Pepe también, como Scola hace tantas cosas para poder estar en un momento que lo más fácil para él hubiera sido tomar otro camino, y varios de los integrantes de este equipo durante muchos años. Bueno, por eso se han ganado el respeto de ser posiblemente la mejor selección que hemos tenido en toda la historia, ¿no? Sí. Julio, un abrazo. Sí. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Julio Lamas, el técnico de la selección argentina.